Yeah. Cuanto mal en el mundo, cuanto manipulado, a veces me hundo, es lógico mi enfado. Vida trágica, mundo trágico, quiero acabar enterrado. Irme sin despedirme, dejaros una puta vez de lado. Hay tanto humano, que es exterminable, que es tan malo, tan prescindible. Camino y veo poca gente que es amable. Una nuclear acababa con todo ser inservible. En mi ciudad la maldad no tiene desperdicio. Puta Gijón, los tiraba a todos por un precipicio. Me corté los brazos, veo indiferencia. Porquería de gente, apoyo en ausencia. Ver vuestra presencia me causa estrés. Sufriendo ya lo ves, siento impotencia. Ya lo dije, no vengáis a Gijón, hay mucha pestilencia. Poca empatía y gilipollas que arruinan tu existencia. Disfrutan con mi dolor, da igual si lo niegan. Los cobardes son cobardes, aplauden a quien les miente. Les mataría, no sienten, ni conmigo se enfrentan. Vamos a un descampado, decidme algo allí de frente. Cuanto mal que busca arruinar vidas ajenas. Yo cuento lo que debo, esto es para ahogar penas. Este mundo de psicópatas a mí no me llena. Casi no se ve el bien, el mal manda claro su emblema. Cuanto mal que busca arruinar vidas ajenas. Yo cuento lo que debo, esto es para ahogar penas. Este mundo de psicópatas a mí no me llena. Casi no se ve el bien, el mal manda claro su emblema. La tercera cerca, pero les da miedo el poder. Por eso desahogan su ira con el que está de moda joder. La vida es un carnívoro, devora tus sueños. Yo quería rebelarme por el bien común. Hay tanto mal que se estigan corazones pequeños. La gente es una mierda, tiros como en el Doom. Narcos iluminatis, terroristas tras un disfraz. Les daba pasaporte, construía algo mejor que Alcatraz. Guerras en el mundo, la maldad es mayoría. Que le follen a quien daña, merecen trabajos de santería. Una vida así, extinguirse es más digno. Se ataca a los buenos, adora a los malignos. Tengo más recorrido que Indurain. Albergo más dolor que muchos camellos corrompidos. Os pegaría con rapidez cual coche de Carlos Sainz. Nadie le importa si un corazón separa los latidos. La policía no hace nada ante la injusticia. Pero si protegen a políticos psicos con malicia. Me alegro de no haberme alistado por la patria. Gentes programadas propagan la falacia. Una democracia en serio con una ley mordaza. No hay misterio, no bailo al son de su danza. Por mí les observaría y luego les daría caza. Vamos a la cola normal, pesa la estupidez en la balanza. Cuanto mal que busca arruinar vidas ajenas. Yo cuento lo que debo, esto es para ahogar penas. Este mundo de psicópatas a mí no me llena. Casi no se ve el bien, el mal manda claro su emblema. Cuanto mal que busca arruinar vidas ajenas. Yo cuento lo que debo, esto es para ahogar penas. Este mundo de psicópatas a mí no me llena. Casi no se ve el bien, el mal manda claro su emblema. Cuanto mal que busca arruinar vidas ajenas. Yo cuento lo que debo, esto es para ahogar penas. Este mundo de psicópatas a mí no me llena. Casi no se ve el bien, el mal manda claro su emblema. Cuanto mal que busca arruinar vidas ajenas. Yo cuento lo que debo, esto es para ahogar penas. Este mundo de psicópatas a mí no me llena. Casi no se ve el bien, el mal manda claro su emblema. Yeah. Mundo de psicópatas, de escoria humana, hijos de puta. Yeah. Hasta aquí Azazel se cierra el telón. Edfis, año 2020. Aquí se acaba esto. 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Cierra el telón. Ha sido un placer.